Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Especial. Al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y bueno, ya ustedes alcanzaron a escuchar que Diana y yo estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire, escucharon por ahí unas risillas. Entonces, pues, ya, ¿para qué digo? No, de todas maneras lo voy a decir. Bienvenida, Diana Turner, ¿cómo estás? Hola, Lorna, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer nuevamente estar en tu radio online y en un espacio de Lorna, y agradeciendo de verdad tu estación de radio, agradeciendo tus localidades, tu calidez, tu bienvenida este domingo que pasó con el taller. Agradezco a todas las personas que fueron al taller de Los Ángeles, de verdad, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia inolvidable, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias a tu persona y a tu programa. No, bueno, obviamente a ti por impartirnos este taller tan hermoso, tan maravilloso, y también darle las gracias a las personas que asistieron al taller, que la verdad fue encantador las experiencias que compartieron. La verdad es que fascinada quedé de este taller de ángeles, así que si próximamente armamos otro, la verdad es que vengan, se le van a pasar increíble, porque yo me la pasé muy bien. El tiempo se me fue como agua, Diana. Sí, como agua. Cinco horas y media las que estuvimos ahí, pero realmente es cierto, compartimos muchas cosas, abrimos nuestro corazón, todos los que estuvimos ahí, dijimos nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestros pesares, y entendimos lo que es realmente la energía angelical, el amor divino, el entender que somos seres de luz, seres divinos, seres de gracia, y que realmente no hay separación entre un ángel y nosotros, no hay diferencia. La única diferencia es que nosotros tenemos cuerpo físico y ellos son seres de luz, pero somos hechos de amor, del amor de Dios, y eso es realmente grande, Lorna. Claro. Y ahora pues estoy feliz con este tema que vamos a hablar. Ah, yo también, porque hablar acerca, pues lo anuncié, digamos que puse, hablamos a hablar acerca de la magia, de los hechizos, de la vibración, de qué es una brujita, qué es una bruja. Ah, ah, sí, claro, claro. De todo esto vamos a hablar, y la verdad es que no es que porque este mes haya sido mi cumpleaños, ¿verdad? No es por eso, pero este mes es de mis meses favoritos. Ya le comentaba a Kitty el lunes que de septiembre a diciembre es como mi época favorita del año, me encanta. Justo cuando va terminando el verano, entra el otoño, todo se transforma en color anaranjado. A mí la verdad es que me fascina, soy feliz. Son meses muy hermosos, yo también en septiembre pues es uno de mis meses muy favoritos, mi cumpleaños también, pero no, realmente sí son mágicos, empezamos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y qué se diga enero, que es el comienzo de año, son maravillosos, y sí, esto de hablar de la hechicería, hablar de la magia blanca, de la brujería, de la magia negra, del satanismo, de la astrología, de la energía, pues siempre son temas muy importantes. Así es, así es. Y sobre todo ahorita ya como que sintiendo este ambiente, y mucha gente a lo mejor me va a criticar, pero es que está completamente combinada la tradición de Día de Muertos y el Halloween. La verdad es que está, pues ya se mezcló. Y no vamos a poder hacer nada para desmezclar esto. Claro, es cierto. Para separarlo. O sea, realmente, ¿ya para qué lo separamos? Y el que diga, no, nah, pero ¿cómo? Miente, porque seguramente de algo se disfrazó ya. Es cierto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y fíjate, mira, esto es muy importante, Lorna. Yo quiero aclarar lo que dije, lo que es la hechicería, lo que es la magia, lo que es la magia blanca, lo que es la brujería, lo que es la magia negra, lo que es el satanismo. Y bueno, la astrología, pues ya sabemos, tenemos una gran maestra en tu radio online que es Kitty Bracho. Y bueno, pues tú también ya vas para la astrología, ya vas para máster, sabes muchísimo. Pero bueno, mira, la hechicería es el arte de practicar hechizos, obviamente, es decir, sortilegios, maleficios o encantamientos. La magia es el arte de producir por medio de operaciones extraordinarias y ocultas efectos contrarios a las leyes naturales. La magia blanca es el arte de producir ciertos efectos maravillosos en apariencia debido a causas naturales. La brujería es un conjunto de operaciones sobrenaturales realizadas por los brujos de diferentes sexos, pues no necesariamente mujer o hombre. La magia negra es la magia que tiene por objeto la evocación de los demonios. Ese es el objeto. El satanismo es el culto de Satán, obviamente, el puro nombre lo dice. Y la astrología es el arte de predecir el futuro por observaciones de los astros, de los planetas, de las galaxias. La presencia de la brujería ha sido un constante misterio en toda nuestra historia de la humanidad, así como también lo ha sido su persecución, porque sabemos que ha sido perseguida la magia, la brujería, por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición. Claro. Esa gran matanza que se hizo, pues según justa e injustamente, ¿no? Los que eran los brujos, pues los mataban. Y pues bueno, los que no eran también, ¿no? Claro. Son sobrados los casos de muertes de que sí comprobaban que eran brujos y que tenían poderes esotéricos y hacían temblar pues todo, ¿no? Y también es comprobado que mataban gente por bienes políticos o intereses políticos o intereses de creencias. O sea, hubo mucha injusticia sobre ese año. Así es. De hecho, pues obviamente nosotros sabemos, ¿no? Que de repente en aquella época, pues mucha gente curaba con hierbas, curaba con mezclas especiales de especias y de cosas que pues también lo consideraban como brujería, ¿no? Como algo maligno, y eran pues los orígenes de la medicina, ¿no? Entonces, así es. De hecho, a eso es lo que voy a llegar, porque voy a tocar un tema muy fuerte, porque mucha gente cuando decimos magia, brujos, brujas, hechizos, se imaginan literal el caso con los sapos, lombrices, serpientes, las patas de araña, y saliendo el humo así en el caso, y la bruja con la nariz con la verruga, ¿no? Y no, fíjate, mira, yo te voy a decir, los magos y brujas son seres humanos que nacen con las habilidades de hacer magia. La habilidad de usar magia es un rasgo hereditario, puede ser hereditario en algunas familias, pero también puede ser por conciencia, puede ser por aprendizaje, y quiero que sepan que todos somos magos o brujos. Todos, en un cierto modo, hemos hecho magia buena y mala por las energías y las emociones, o sea, vibraciones en la cual nuestra frecuencia vibratoria está ya sea baja, ya sea densa o alta, ¿ok? Y fíjate, yo te voy a hablar algo bien importante sobre la magia. Vamos a hablar del Reiki. ¿Cuánta gente sabe que existe la sanación del Reiki? Me supongo que ahorita en estos tiempos mucha gente sabe lo que es el Reiki. Claro. Y bueno, y si no sabe, lo voy a explicar. Uh-huh. ¿Por qué me vuelvan a decir esta qué onda? Ya se le fue el avión, está hablando de magia, de brujería. Y se fue al Reiki. Sale con el, y no sale con el Reiki. Fíjate bien, yo soy Master Reiki. Yo sí. soy reikista y tengo muchos amigos y amigas que son Master Reiki. Somos magos. Uh-huh. El Reiki es una palabra japonesa que significa energía vital. Es la palabra que, que utilizamos en la actualidad para identificar el sistema Usui. Usui Sensei es el mago, era el maestro, el mago que hizo esta curación natural. Rei significa universal y hace referencia a nuestra parte espiritual. Ki es la energía vital individual que nos rodea nuestro cuerpo, manteniéndonos sanos. Y está presente siempre fluyendo en todos nuestros organismos, Lorna. La energía aquí sale de nuestro cuerpo. Ese cuerpo inmediatamente deja de tener vida. O sea, sale la energía aquí de nuestro cuerpo y nos limpiamos. Las ventajas y beneficios de la magia del Reiki. El Reiki es una terapia alternativa de sanación por imposición de manos que se encuentra al alcance de todo ser universo. No existe límites de nada, solo es un sistema de sanación serio donde intervenimos como canal a nuestros pacientes para sanarlos. Somos un conducto de luz, de amor y de sanación física, mental, emocional y espiritualmente. Esta técnica es una técnica segura, sin efectos secundarios ni contraindicaciones. Además, es muy compatible con cualquier tipo de medicina como complemento alternativo para el bienestar de todos nosotros. El Reiki es un recurso óptimo para equilibrar nuestros chakras que se encuentran localizados desde la base de la columna a la parte superior de la cabeza. Puede utilizarse en el tratamiento de nosotros mismos o de otras personas. Se puede utilizar para plantas, animales y distancias. Te voy a decir algo bien importante. ¿Cómo funciona el Reiki? Desde los tiempos de la medicina china, tibetana, existen técnicas que nos demuestran que nuestra energía es buena, que no existen energías buenas ni malas, sino son mal utilizadas. Como yo te decía en algunos programas, que lo bueno y lo malo no existe, existe simplemente experiencias. Las cosas funcionan dependiendo del uso que le demos de una persona y la energía, ¿ok? Sí, me van entendiendo. Entonces, mira, el Reiki se hace con símbolos, se te hace una iniciación con símbolos, con un ritual, se ponen los símbolos en la mano, en la frente, en el corazón, enfrente de ti, y los símbolos, estos son símbolos mágicos, secretos, que digo, ya también están en el internet y los puedes ver, los puedes observar, pero no es el mismo efecto si un máster te hace la iniciación, la canalización, y te da esa magia, ese toque, para que tú con esos símbolos, a tu paciente o a tu animalito o a tu planta o hasta una medicina, una comida, el agua, lo que tú quieras, le introduzcas esa magia, Lorna. Es una magia, es nuestro campo energético llamado aura, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es una fuerza energética que nutre nuestro organismo, nuestras células y regula las funciones vitales cuando están bloqueadas o interrumpida la circulación, y es una buena energía que hay dentro de nuestro cuerpo, y es una magia. Realmente Usui Sensei era mago, y él entregó a la humanidad esa magia del Reiki, y ahora hoy por hoy hay miles de reikistas en el mundo, o sea, brujos, magos, que utilizan la energía Reiki para sanar, para desbloquear, para limpiar y purificar. O sea, ¿tú te habías puesto a pensar realmente que el Reiki era magia? No, definitivamente no. Digamos que yo lo pensaba más como todo dirigido hacia el prana, pero no estaba también contando con que el prana también es magia del universo. Claro, pero por supuesto, porque fíjate, el prana es el aliento vital. Y es como yo lo he enseñado en mis meditaciones. ¿Qué pasa cuando tú inhalas? Yo siempre les he dicho, en su mente, sin hablar, solo en su mente cuando inhalas, que es cuando el aliento vital entra, el prana, y llega al corazón para que bombee el oxígeno, el cerebro y todo nuestro cuerpo, pulmones, todos nuestros órganos, nuestras vísceras, nuestras células, nuestra piel, átomos, protones, neutrones. ¿Qué pasa cuando el aliento vital entra? Cuando inhalas, inhalas so y exhalas ja, jam, ¿ok? ¿Qué pasa? Dios entra. ¿Por qué? Porque está entrando Dios y la vida. Estás respirando desde el primer momento en que tú naciste, desde que te sacaron ya sea por cesárea o por la vagina de tu madre, tú respiraste, diste el llanto y entró el prana, entró el aliento vital y entró la magia de la vida, entró la magia de Dios, entró la magia del universo. ¿Y qué pasa cuando exhalas? Tú también das magia porque tú vas hacia la vida, tú vas hacia Dios y te fundes con ellos y haces uno. Y es cuando comprendes la unidad y comprendes que no hay separación. Exacto. Y wow. Es la magia de vivir. ¡Qué hermoso! No, ¡qué hermoso! Y realmente ahí está, digamos, hay el hilo conductor entre todos los seres vivos. Ahí está, es tan simple. Ahí está ese aliento vital que te conectas desde el ombligo, te conecta desde todo tu ser, y es el cordón de plata que le llamamos, donde todos están unos unidos con el Padre, con el universo. Así es. Es magia. Por eso estoy diciendo, todos hemos hecho magia. Todos. O sea, nosotros al momento de decir magia, vuelvo a lo mismo. Inmediatamente ponemos el caso, la bruja, el gorro, el gato negro, y ya, sí existe la brujería, ya lo, por eso dije diferentes, hechicería, brujería, magia, magia blanca, astrología, satanismo, sí, todo existe, claro que todo existe, por como así existen miles de religiones, miles de creencias y miles de prácticas. Por supuesto. Fíjate también, está también la magia de los cinco elementos. Yo, por ejemplo, soy sanadora de cinco elementos, y yo te puedo decir, los cinco elementos son más que los elementos tangibles que pensamos cuando hablamos de la tierra, del fuego, del espíritu, del agua y del aire. Los cinco elementos espirituales hacen referencia a su concepto más que su manifestación física. Los cinco elementos son como los bloques de construcción del universo a nivel espiritual. Cada uno de los mantras de los cinco elementos es magia. Uh-huh. Invocamos la asistencia de conceptos divinos a los que la mayoría de las personas se refieren como dioses. No se requiere la creencia de que haya actualmente personas humanas en la forma física de Bhumidevia, Angi, Avalokiteshvara, Tara, Sitamala. Yo estoy mencionando puros nombres de dioses, sí, hindúes, ¿ok? Estos son representaciones de las fuerzas más elevadas actuando en el nivel del universo. No hay procesos elementales reales que no invoquen la ayuda de las fuerzas divinas. Sin embargo, cada uno usará los nombres divinos de acuerdo a su sistema de creencia e invocación de los cinco elementos para protección y bienestar de uno y de los demás. Es magia en toda su potencia. Esta técnica nos conecta con la conciencia, con el elemento que representas, con el elemento que llamas mántricamente, haciéndolo efectivo cuando lo queremos usar. Por Fíjate supuesto. Qué hermoso. En pocos minutos, este proceso puede abrir puertas de la espiritualidad, purificar la energía, aumentar el poder de la energía sanadora, desbloquear, manifestar cosas, irradiar aceptación, comprensión, amor, compasión de todos nuestros niveles. Sí. Es magia. Los cinco elementos te entregan magia también. O sea que si tú ves a donde que tú quieras que tú veas, hay magia. Sí. Definitivamente hay magia. Y ahorita, retomando un poco lo del Reiki, nos vamos rápidamente a lo que es la sanación pránica, que es prácticamente muy parecido, es lo mismo, y el máster es Máster Choakok Sui, entonces, así es, que así viene es. De los mismos términos del Reiki. Y es digamos que aquí no hacemos símbolos, nada más es trabajo energético con chakras a través del prana, con la energía, medir exactamente en dónde tienes un... Lo voy a explicar fácilmente. En dónde hay un hoyo en tu aura, dónde tenemos que curarla, ¿no? Tenemos que limpiar esa aura. Entonces, desde ahí viene toda esta magia en el que nosotros empezamos a sentir la energía, tanto nuestra como de las otras personas, de los animales, de las plantas. Por supuesto. Ahora que hablemos de la magia del yoga, fíjate nada más qué conexión tan hermosa con el prana, porque el yoga también maneja mucho la respiración, sí, la concentración, el movimiento físico, muscular, energético. Y realmente esa es una magia de energía, de entrar en un estado de armonía, de conciencia y de amor para ti y los demás. Sí. ¿Qué me puedes decir de la magia de la meditación? Ay, hermoso. Es entrar en conciencia. Sí, Lorna, dime, perdón por interrumpir. Ah, te digo que a mí me encanta cuando de repente... te pierdes ya en tu propia respiración y empiezas a entrar a otro estado de conciencia. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué entras en esa magia de la meditación? Bueno, aquietas tu ser, entras en silencio y empiezas a escuchar tu conciencia, es magia. Empiezas a escuchar tu cuerpo, a sentirlo, a verlo. Empiezas a escuchar en verdad la voz de Dios en ti. Es una magia divina. Sí. ¿Y qué me puedes decir de la magia angelical? Uy, no, bueno, yo, yo feliz, la verdad. Y realmente cuando ya te empiezas a adentrar, simplemente hablando con tu ángel en voz alta, es mágico realmente porque empiezas a recibir una infinidad hermosa de señales maravillosa que también lo podemos considerar mágico. Claro, mira, la magia angelical es una de las formas más hermosas y efectivas de comunicarse con los ángeles y su luz que nos acompaña en todo momento. Los rituales, porque hay rituales, claro, como hay rituales satánicos, rituales esotéricos, rituales mágicos, rituales, no sé, budistas, rituales, también hay rituales angélicos. Los rituales son un... Y, bueno, y también, ¿sabes qué? Hay rituales hasta para arreglarse. ¿Qué tal el ritual para meternos a bañar, escoger la ropa, ver cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a peinar, cómo nos vamos a... ¿Es todo un ritual? Simplemente arreglarte nosotras las mujeres, ¿verdad? Los ojos... Pintarte los ojos es todo un ritual. Y los hombres también hacen un ritual cuando se meten a bañar, cuando se rasuran, sí, cuando se visten, se ponen su desodorante, su loción, o todo un ritual para limpiar su coche, sus claro que también hacen rituales. Los rituales son una forma natural de conducta del ser humano, sí, la cual si observamos la vida entra y se basa en actos que podemos calificar ritualísticos, desde encender una computadora hasta desayunar por las mañanas. Claro, ¿qué tal el ritual de comer, de desayunar? Los rituales angélicos son la forma más natural de establecer contacto con las fuerzas de la naturaleza, con la fuerza creadora del universo y con nuestro yo interno. Era lo que decía de la meditación. Estos rituales confieren a las personas que lo realizan sentido de equilibrio, fortaleza ante la vida, y lo importante es establecer una unión total con los planos elevados, elevando nuestra conciencia y equilibrándonos. Los rituales de la magia angelical se realizan desde nuestro interior, con nuestro yo interno, o como se conoce, nuestro maestro interno, o la voz guía del ángel guardián. No. Con los rituales angélicos nos cargamos de energía proveniente de la fuerza universal, energía necesaria para emplear en nuestras vidas cotidianas, que nos ayuda a nuestro proceso evolutivo. Sí. Estos rituales son algo muy real y muy eficaz, además de que podemos entrar en contacto con las fuerzas espirituales, estamos haciendo uso de prácticas muy antiguas y naturales, pues estas están a disposición del ser humano, estos rituales, desde tiempos inmemorables, Lorna, las cuales estamos redescubriendo en nuestro mundo moderno, pero realmente estos rituales han existido a través de los años. Sí. Sí, sí. No, y mira, te voy a decir mi ritual que es bien fácil. En ajá, la mañana. A mí me encanta, lo primero que hago antes de comer cualquier cosa es tomar mi té rojo. Siempre me tomo mi té rojo en la mañana, me encanta. Ajá. Entonces, eso ya podría ser un ritual. Siempre claro, empiezo por mi té. Siempre mi tecito en la mañana. Fíjate ahí tengo mi ritual. Y deja tú, o sea, fíjate también el ritual de la oración. Claro. El que nosotros, ya sea por la mañana o ya sea por la noche, gracias Dios, gracias sí, ángeles o gracias santos, si crees en los santos, gracias, y empiezas a orar y te pido por mí, por mi trabajo, por mi familia, por ta, ta, ta, es un ritual. Sí. Es una magia el estar orando, porque acuérdate que nosotros somos el emisor es la densidad, nosotros, la materia, nuestro cuerpo físico, y nuestro pensamiento no tiene densidad, y cuando nuestro pensamiento es de amor, de bondad, de oración, de alegría, de verdad, de vida, sale del emisor, sale de nosotros y se eleva a los altos planos para que se realice la magia, se cristalice y se manifieste lo que estamos pidiendo. Uh-huh. No, entonces, ¿por qué nos da miedo la magia? ¿Por qué hay tanto mito sobre la magia? ¿Por qué creen que la magia es mala? ¿Por qué creen que las personas que hacen rituales son malos? Tú no puedes juzgar, tú no puedes criticar. Obviamente, bueno, pues si yo sé que hay gente que hace satanismo, digo que Dios los bendiga. Es su experiencia de vida. Me alejo, no quiero estar ahí. Claro. Que nos proteja, pero pues no nada más son rituales satánicos los que existen, ni hechicerías malévolas, ni magia negra. Existe más la magia blanca, existe más la vibración energética de altos niveles, que esa es la que realmente estamos vibrando. ¿Qué me puedes decir de la magia Wicca? También es todo. Nos tendríamos que llevar un programa completo de la pura magia wiccana. Uh-huh. Así es, mucha gente piensa que estos brujos qué, y mire, y la Wicca es una religión que se le considera neopaganas. Sobre su nacimiento, básicamente hay dos versiones. La primera es que nació de la mano de Gerald Garden, algo así, no sé si lo pronuncio bien, uh-huh, en los años 50 en Inglaterra, una vez que fueron abolidas estas últimas leyes que perseguían la brujería en el país anglosajón, porque sí, fue muy perseguida. Y la segunda versión es que el nacimiento de la Wicca tuvo lugar en tiempos remotos, según diversas investigaciones de Margaret Murray, los cuales le indicaron el inicio de la Wicca en épocas anteriores a la creencia del cristianismo, uh-huh, como religión influenciada por el mundo celta. Así se basa en un culto a los antiguos dioses paganos, preferentes en un dios y una diosa, uh-huh, ambos igual de importantes, a los cuales habitualmente se les da el nombre de otros dioses paganos, como por ejemplo los romanos, los griegos, los celtas, los egipcios, o bien se les llama dios y diosa. Claro. Los wiccanos también tienden a seguir de cerca, fíjate, los wiccanos tienen mucho, mucho que ver también con la cuestión de los mayas, ¿eh? Uh-huh. Porque los wiccanos, fíjate, ellos celebran los círculos lunares y celebran 21 fiestas anuales, 8 festividades de estaciones y inestaciones. Ellos festejan las 13 lunas llenas del año, crean en el culto a la naturaleza, en el uso de la magia como herramienta de autocrecimiento, nunca en forma de ataques a todas otras personas o seres. Este tipo de magia es conocida como magia blanca, aunque para el wiccano no existe variaciones entre la magia blanca o negra. Ellos saben que la magia es magia y punto, y ellos lo utilizan en rituales para las 4 estaciones del año, para darle la bienvenida. Ellos utilizan mucho la energía de la luna, del sol, de la primavera, del otoño, del invierno, del verano. Aman a la naturaleza, elogian a la naturaleza, y ellos se basan al tiempo real, no al tiempo que fue violado. Recuerden que yo he hablado que en 1558, por el Papa Gregorio XIII, se violó el tiempo y el espacio. y entonces fue cuando nació el calendario gregoriano en el que vivimos, pero realmente nuestro calendario, nuestro tiempo, nuestro espacio era de 13 lunas, de 28 días cada mes, sí. Y se nos robó una luna y se nos puso 12 meses de 30, 31 y el año bisiesto. Entonces fíjate, Inglaterra tardó 100 años para ajustarse a este tiempo gregoriano y los wiccanos vienen desde Inglaterra y ellos siguen sus rituales de las 13 lunas. Ellos siguen con el tiempo y el espacio real sin ninguna violación. No, y además, hablando de lo Wicca, pues es algo que de lo que hablábamos hace ratitito, al principio, y es pues el Samhain, que es el, lo que nosotros ahora ya todo se ha convertido en lo que es el Halloween, ¿no? Por ejemplo. Así es. Y esta noche, es que es, yo siento que es muy parecido, porque los wiccanos recuerdan a sus ancestros, a sus antepasados en este día, entonces, y también simboliza el fin del año, porque ya no pueden sembrar, ya no pueden cosechar, sino realmente es como un stand-by, porque realmente ya vamos encaminados hacia el invierno, que es donde, pues, de alguna manera se descansa, esperando el momento para volver a sembrar, para volver a realizar todas las actividades que, bueno, en aquella época, se, pues esa era la manera de vivir, ¿no? ¿Y en cambio, qué estabas haciendo? ¿Un ritual? Claro, un ritual, definitivamente, ¿sí? Un ritual para darle gracias a la naturaleza, a la tierra, al aire, al fuego, al cielo. Sí. Estabas haciendo un ritual, pero un ritual energético, mágico, divino. Uh-huh. No maléfico. Por eso es lo que yo quiero quitarle a las personas, esa idea contra la magia. Sí, sí, en todo momento es dual. Así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, así como es blanco es negro, y la energía es dual. Yo ya lo explicaba en mi meditación del arcángel, no, sí, del arcángel Uriel, de, uh-huh, de la reconciliación con el dinero. Un cuchillo nos sirve para cortar nuestros alimentos, claro, como también sirve para herir a alguien. Estás viendo que es dual. Uh-huh. Un automóvil nos sirve para desplazarnos a la escuela, al trabajo, al supermercado, a dejar a nuestros hijos a la escuela, no sé, infinidad de cosas. Como también un automóvil podemos huir de un mal acto que hemos hecho. Sí. La energía es dual, como la podemos utilizar para lo bien o lo mal, que vuelvo, uh-huh, a lo mismo, no existe, existen experiencias. Pero bueno, está etiquetado y hay que hablarlo como la gente lo entiende. La energía alta o baja, elevado o densa, bueno o malo, negro y blanco. Así es, exactamente, Diana. Entonces, es la intención que tú le puedes dar a la magia. Pero fíjate, voy a hablar de una de las magias más grandes. A ver. De las magias más impresionantes y de las magias más liberadoras. Mm. ¿Qué te parece la magia del perdón? Wow. No, realmente cuando nosotros entramos en ese aspecto donde realmente tenemos esa experiencia y la vivimos y perdonamos de corazón desde el fondo del alma, desde el estado de la humildad y la compasión, claro, o sea, nosotros empezamos a ver la vida completamente diferente. Así es, el perdón es la llave mágica que abre las puertas de todos los milagros existentes en nuestra vida. Cuando tú guardas un resentimiento, un rencor, un pensamiento, sentimiento negativo en contra de algo o de alguien, el único que se hace daño eres tú, no la otra persona. Y la única manera de saberse libre es perdonar. Ya lo he dicho, cuando perdonas te das cuenta que liberas a un prisionero y el prisionero eres tú. Uh-huh. En todos lados has escuchado que debes perdonar y supongo que la primera pregunta que te haces es ¿qué es verdaderamente el perdón? ¿Y cómo lo hago? Conocemos por la... O sea, así, ¿qué es el perdón? ¿Y cómo perdono? Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Qué es el perdón? Es libertad. Representa un alivio de los lazos que nos restringen. Es una elección interna. Nadie te la da o te la quita. Uh-huh. Tú solamente la otorgas para ti y los demás. Recordar sin dolor. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es reconocer sin andar cargando eso, sin respirar por la herida. Entonces te darás cuenta que has perdonado. ¿Qué es realmente el perdón? es la liberación y es el acto de amor más grande y es la magia más grande que hay. Sí, definitivamente. Y la verdad sería maravilloso que ahorita, afortunadamente tenemos saludos, nos compartieran qué han experimentado hablando de magia. ¿Qué han experimentado cada uno de ellos? Mira, está mandándonos saludos Óscar Alejandro. Así que muchas gracias, Óscar, por Hola, estar Hola, Óscar, aquí. Buenas tardes. También Sofía, muchas gracias, Sofía, por estar Sofía, con nosotros. Un beso. A Claudia, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Claudia. A nuestra querida amiga Ros, que... Sí, Ros, que escucha, muchas gracias. Toda la barra programática de aquí de tu radio online, la verdad es que muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. También a nuestra queridísima Sakura, una Ay, lindura. Sakura, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Chiapas? Sí, a Isabel, también muchas gracias. Y a Erika Muñoz. La verdad es que genial, gracias por estar con nosotros. Y sería sensacional que realmente nos compartieran y nos han dicho qué han experimentado ustedes con la magia o qué es lo que ustedes consideran que es la magia. Y nos iríamos a nuestro primer corte musical del día de hoy, Diana, para que tomemos agüita y todo. Claro que sí, un saludo de verdad y mucho amor a toda la gente que nos está escuchando. Y la gente igual, como tú dices, la que no quiera poner nuestro nombre, no pasa su nombre, no pasa nada. Pero claro, mira, con que esté ahí dándonos esa buena vibra, esa magia de amor, esa magia de buena vibra, muchas gracias. Sí, así que por favor no se vayan, no se despeguen de aquí, del espacio de Lorna, a través de turradioonline.com.mx. Vamos a una brevísima Cuando regresemos canción. Vamos a hablar de la magia superior y la magia más importante de toda nuestra existencia. Ah, y así que quédense con nosotros, volvemos. If you shout. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos con este programa de magia aquí en vivo y a todo color en este mes que me encanta y espero que a muchos de ustedes también les encante como a mí esta época tan hermosa del año y por eso pues estamos tocando el tema Diana y yo. Diana Turner, ustedes la conocen. Ahora sí que estoy como los Simpson. Ustedes conocen a Diana Turner en programas como Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad, así es. Pues fíjate, Lorna, que una de las magias más divinas y más hermosas, aparte del perdón, porque yo creo que la gente no lo miraba como magia, porque sí es así como que cuando me libero, cuando perdono y cuando dejo de ser el prisionero del rencor, del miedo, de la ira, de la angustia, de la tristeza, siento una gran magia de amor, de bienestar, de estabilidad, de felicidad, de alegría, de sonrisas en mi vida. Es una magia, pero la magia más grande y más pura es la magia del amor. Y recordando que el amor es la energía divina, el amor es la más alta vibración y la más alta vibración es Dios. El amor es la ley superior de todas las leyes, es el centro al cual todas las demás fuerzas obedecen. Fíjate nada más, sobre el amor, todas las fuerzas obedecen. Es la radiancia de la luz, wow, que nunca puede dar sombra. Es la luz dorada del Padre que ilumina el universo desde el interior de los átomos. Su radiancia jamás puede ser apagada, pero la ignorancia construye capas tan densas que no deja pasar la luz que entre del amor, el amor divino. Al igual que como las nubes no dejan pasar el calor y la luz del sol, la luz dorada del amor irradia desde su centro en el interior de la materia. fíjate qué interesante. Por y a supuesto. Ella obedece toda vida y toda experiencia, mas su irresistible poder, por no ser una fuerza, no puede ser alcanzado mediante la fuerza. Solo se puede llegar a través de la comprensión. Fíjate, esa luz solamente vamos a poder llegar a través de la comprensión, de la paz, de la serenidad, del servicio y las relaciones. Por esta razón, muy pocos de los magos y alquimistas lograron realmente alcanzar este poder, puesto que trataban de esforzar la naturaleza en vez de apoyarse en ella. Claro. Fíjate qué interesante. Muchos alquimistas, magos, hechiceros, sanadores, saben la importancia de la magia del amor. Uh-huh. Y no como controlar y atar y traerte al amor de tu vida y pensártelo. No, simplemente realmente la energía divina, la radianza de luz dorada del amor divino. Cuando tú te esfuerzas, no logras. Es como yo lo decía en el taller de Los Ángeles, se los dije a ustedes que hasta se rieron tremendamente cuando les dije, a ver, quiero que se pongan a pensar de veras, y las personas que me están escuchando, también quiero que se pongan a pensar cuando han visto un árbol que se traume porque no dio hojas. ¿Cuándo han visto una flor que se suicide porque no floreció? ¿Cuándo han visto un perro que viene a fin de año y no tiene perrita y entra en depresión? No. ¿A qué voy? A esto. A que el ser humano siempre quiere controlar la existencia. A que el ser humano siempre quiere controlar la vida de los demás, la naturaleza, el ambiente, la existencia en sí, la de ellos y la de los demás. No trabajamos en un orden divino, no trabajamos en la ley del menor esfuerzo. Recuérdense, yo se las he dicho muchas veces esa ley, la ley del menor esfuerzo. Simple y sencillamente, la naturaleza trabaja con facilidad sin ningún esfuerzo. Las flores florecen sin ningún esfuerzo, las aves vuelan sin ningún esfuerzo, los peces nada sin ningún esfuerzo. Y los seres humanos hemos venido aquí a vivir sin ningún esfuerzo. Y no con esto quiero decir que seas un flojo. No, sin esfuerzo. Nosotros nos esforzamos cada vez más y nos ponemos condicionamientos para sufrir, para tener ataduras, para tener dolores, para tener angustias, para tener tristezas, para ponernos siempre obstáculos. Y no fluimos realmente como seres divinos, como seres espirituales. No fluimos realmente con la magia divina. Dudamos de esa magia, dudamos del ser tan grande que somos. Sí. Y de la luz tan grande. Y entonces siempre estamos controlando. Siempre estamos controlando. Y no debemos de controlar. Así es. Fíjate, puse hace poco un pensamiento de Buda, y de su servidor de Buda, Ananda. Lo leí, se me hizo tan interesante y tan cierto. Pues se dice que ya en los últimos tiempos de Buda, Ananda era su más fiel discípulo. Era un fiel tan amoroso, tan compasivo, tan inteligente, tan grande, que incluso Ananda ya daba los últimos discursos de Buda, cuando ya Buda no podía, cuando ya Buda tenía que dejar su materia, su cuerpo físico, para llegar a la iluminación. Y entonces, cuando llega el momento que ya no se puede evitar, cuando Buda tiene que dejar este plano terrenal, Ananda llora, sin aceptar lo inevitable, sin aceptarlo realmente como ver la muerte como una trascendencia. Y entonces Ananda dice, bueno, pues ya me voy a dedicar a mi iluminación, ya me voy a dedicar, porque todo el tiempo pues me dedicaba pues a ser el discípulo de Buda, que era su primo, y ahora voy a entrar plenamente a dedicarme a mi iluminación. Dejó de dar clases, dejó de dar de amor, compasión, y se dedicó y se esforzó al 1000% a iluminarse, y Ananda no se iluminaba. Había una vez un consejo que se juntaba cada año para ver las personas que habían evolucionado o ya se habían iluminado, y Ananda seguía sin iluminarse, y Ananda seguía esforzándose y angustiado por alcanzar la iluminación, sin comprender si era un hombre tan bueno, tan lleno de amor, tan compasivo, y seguía esforzándose para iluminarse. Llegó otra vez el año, el consejo, y no alcanzaba su iluminación, hasta que Ananda esa noche fue y dijo: basta, la iluminación llegará cuando tenga que llegar, y yo voy a dedicarme nuevamente a entregar ese amor y esa compasión. Y cuando Ananda puso la almohada, puso la cabeza en la almohada, se iluminó. ¿Qué entiendes por esto, Lorna? Que de repente nos esforzamos demasiado por cosas que son simples, por cosas que van a llegar de cualquier manera, que van a suceder, que lo que explicábamos el otro día de la importancia de dejarnos fluir con la vida, o sea, de no forzar las cosas ni angustiarnos, porque de todas esas angustias, Diana, ¿cuántas enfermedades vienen? De estar angustiados, es que, híjole, y si esto, y si lo otro. Obviamente, tenemos necesidades y queremos cubrirlas, y obviamente somos humanos, pero no hay que vivir en angustia. Así es. Sí. Hay que fluir con amor, hay que fluir con confianza, con fe. No estemos reteniendo nuestra energía, no estemos reteniendo esta divinidad que somos. Acuérdense que nosotros somos la luz, sí, que ilumina nuestra oscuridad. La oscuridad no se combate, se ilumina. No puedes ir contra la corriente, solo sí, ilumina. Ilumina tu tristeza, ilumina tu enfermedad, ilumina tus angustias, ilumina tu pobreza y tu miseria, ilumínala, eres luz, vienes de la luz, perteneces de la luz, sí, eres la luz intensificada, la luz radiante, la luz que consume todas las tinieblas, porque Dios está en ti. Entonces, eres la magia divina, es real. Entonces, bueno, pues también hablemos, Lorna, la magia de los rituales de la muerte, que ahora viene 2 de noviembre. Claro, por supuesto, y que todos los que somos mexicanos entendemos la muerte y tenemos un concepto tan especial acerca de esto, que incluso nos burlamos de ello y hacemos nuestras calaveritas y nos reímos y nos reímos, ¿no?, acerca de la muerte. Y lo vemos como un festejo también, y lo vemos como un recordatorio de todas esas personas que fueron nuestros antecesores, que los celebramos de que vivieron. Entonces, realmente, no quiere decir que los mexicanos no suframos o no nos duela el perder a alguien, por supuesto que nos duele, pero tenemos afortunadamente esa conciencia de que sabemos que cuando las personas trascienden, de alguna manera van a estar en otra evolución, en otro plano, en un lugar que casi siempre nosotros escuchamos el cliché de ya se fue a un mejor lugar, ¿no? Así es, así es. Y efectivamente, o sea, no sabemos si ya hemos estado ahí o no hemos estado ahí, pero yo no he oído a nadie que venga a quejarse, Diana, que no le gustó. Sí, yo allá en Chiapas, de hecho, Sakura conoce a un maestro gurú, Sundaram, que es una bellísima persona llena de mucho amor y de mucha sabiduría. Y la otra vez estaba platicando con él sobre la muerte, sobre el apego, sobre el dolor, sobre el realmente entender la muerte. El que yo en mis estudios he sabido que cuando realmente entiendes la muerte, quisieras experimentar vivirla, obviamente sin suicidarte, sin nada, o sea, dejar fluir cuando llegue la muerte, sin miedo, quiero ya experimentar esta trascendencia, esta transformación, este cambio, claro. Y yo hablando con Sundaram me platica, cuando él estaba en la India, cuando él tuvo la oportunidad de conocer a Sai Baba, un gurú, un gran, sí, maestro espiritual, sí, sí. Dice que estaban en una, pues en un lugar de oración, de meditación, cuando un gurú, también cuando un discípulo de Sai Baba muere. Entonces, este discípulo regresa de la muerte. ¿Cuántos casos hemos sabido de la gente que se muere y regresa? Sí. De hecho, pues yo soy una de ellas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, A lo que voy es que esta persona, cuando regresa de la muerte, que estuvo como 2 minutos muerto, los que estaban ahí dicen que llega Sai Baba y pues con oración, pues obviamente lo resucita con magia de la oración, con magia de la fe, con magia de la sabiduría, que eres luz, eres amor divino. Esta persona vuelve en sí y él comenta que cuando él muere, él logra ver cómo se desprende del cuerpo, él logra ver su cuerpo y entra en un orden divino, porque esa es la muerte. Cuando tú mueres, entras en un orden divino. Y él ve cómo todos se unen, ver ahí su cuerpo tirado, y cómo ve que va, llega Sai Baba y empieza a orar, y él regresa, y dice que cuando empieza a regresar, siente repulsión de su cuerpo. Fíjate qué fuerte. Claro. Es decir, ¿cómo voy a sentir repulsión de mi cuerpo? Sí, siente repulsión porque él ya está en un orden divino, siente realmente la divinidad, la luz, la grandeza, el amor, y dice, ah, caray, tengo que regresar otra vez a encajonarme con este cuerpo. Uh-huh. Obviamente, como un gurú, como un maestro espiritual, aceptó, porque si así fue, así tenía que ser. Sí. Pero él cuenta ese sentimiento de repulsión para volverse a sentir encajonado sobre la materia, que es el cuerpo. ¡Qué fuerte! No, por supuesto. Entonces, ahí es donde realmente comprendes y donde dejas de ser egoísta, cuando las personas más amadas y más queridas se han ido de este plano. Y dices, ¡wow! Están en un orden divino. Y realmente la muerte no existe. La muerte fue un nombre que se le puso, pero es una trascendencia, es una transformación, es un cambio. Dejas este cuerpo y te vas al orden divino para tu siguiente evolución. El alma nunca muere, Lorna. No, jamás. Exactamente. Y de eso hablan muchas de las religiones, filosofías, tradiciones, como ustedes lo quieran ver, de que el alma trasciende, el alma pasa, el alma continúa, el cuerpo es el que tiene un límite de tiempo, podríamos decirlo, ¿no? En así el plano, es, claro. En el plano en el que estamos ahorita, en claro, nuestro plano físico. Así es. Entonces realmente, pues bueno, este es un gran misterio, ¿no? Porque igual y te puede atacar el mismo y decir, ¿qué tal si sí, qué tal si no? Bueno, pues fluye y confía y ten fe. Claro. Y acuérdate que lo que te vibra a ti, vas a encontrar la verdad. Sí. Y el que hay pruebas, fíjate, hay muchas pruebas. A mí me gusta ver un canal, el canal Bio. Sí. Me fascina ver ese canal porque ahí hay muchos programas de vida después de la muerte. Uy. A mí me encanta el programa, vamos a hacer el comercial, oye, no me importa. Sí, está, como el Famosos y Fantasmas. Me encanta el de Famosos y Fantasmas. Ajá, o simplemente experiencias paranormales. Sí. Y bueno, yo, como ya saben, pues tengo preparación también de hipnosis regresiva, y bueno, en la hipnosis regresiva yo puedo ver desde tu momento, desde tu hoy, tu aquí, a tu ahora, hasta el útero, desde que estuviste en el útero de tu madre, y también puedo ir ver más allá de tus vidas pasadas. Y hay un programa también en Bio donde ves vidas pasadas y donde los investigadores realmente comprueban todo lo que esta persona empieza a decir. O sea, es un equipo grandísimo donde hacen toda una investigación y dicen, wow. O sea, yo no creía, pero estoy viendo esto tangible. Y a lo que voy es que realmente hay pruebas contundentes científicamente donde existe la energía. Nosotros somos energía. Yo le he dado taller de rompimiento de karma a doctores. Uh-huh. Y doctores que realmente les he dicho, bueno, ¿qué somos? Energía. Así es, claro. Somos energía. Y realmente está comprobado también que cuando morimos pesamos menos. Sí. Entonces, aquí es el realmente entender y comprender cómo vamos evolucionando y cómo vamos creciendo espiritualmente y conscientemente, sin mitos, sin engaños, sin falsedades, sin que la gente crea que los estamos choreando, ¿no? No. Los estamos engañando. Realmente son cosas tangibles que se sienten y que habemos personas y que todos somos iguales, solamente que abras tu corazón y que entre la humildad en ti, que podemos percibir hasta cuarta, quinta dimensiones. Estamos en una tercera dimensión. Así es. Y podemos percibir cuarta y quinta con ojos humanos. Uh-huh. Acuérdense que no todos los ojos abiertos ven. Así es. Exactamente. Entonces, está la magia de oler, la magia de ver, la magia de tocar, de caminar, de sentir, de degustar, la magia de decidir. Estamos hechos de magia divina. Por eso le dije, todos, en cierta forma, pues somos brujos. Todos y cada uno de nosotros somos mágicos. Exactamente. La magia es divina. Es un tema tan maravilloso y tan grande el realmente entender esta magia. Y bueno, Lorna, ¿tú qué me puedes decir sobre los rituales, sobre los altares de la muerte? Híjole, eso es muy, muy interesante porque nosotros también tenemos esa tradición de acomodar, por ejemplo, el altar del Día de Muertos específicamente por niveles también que van simbolizando las etapas y bueno, tienen diferentes explicaciones porque tanto van explicando si tiene 5 escalones, por decirlo de alguna manera, o si tiene 3, como esas etapas de la vida y cómo la persona va trascendiendo o todo lo que trascendió para poder regresar o para poder regresarse de donde viene esa noche de Día de Muertos y que nosotros les ponemos lo que pensamos o recordamos que en vida les gustaba, ¿no? Que si el pan de muerto, que si el tamal de verde, que el mole, que a lo mejor el cigarrito, el tequila. Esta creencia tan hermosa y tan maravillosa de darles un poquito de lo de que había en este plano que les gustaba, ¿no? La verdad, eso es maravilloso. Poner velas para poder iluminar su camino, las flores, tanto de cempasúchil, el camino con sal, también la cruz. Híjole, es que es tan, tan vasto y tan hermoso. Y hay otros altares, porque también hay altares en la cultura del Feng Shui, también hay altares en la cultura védica, hay los altares en las iglesias también que tienen cierta explicación y también tienen cierta energía. Entonces, pues dependiendo de lo que estemos hablando, nosotros hacemos nuestro altar. O simplemente, cuando hablamos de ángeles, hacer como un pequeño altar hacia el ángel con el que tú sientes o tienes más afinidad, el arcángel, quería decir, con el que tienes más afinidad. Por ejemplo, en el taller que fui hace unos meses de despedida de solteros energética, ahí te hablan de cómo le puedes hacer también el altar, y aquí hablaban ellas del arcángel Chamuel, de cómo puedes hacerle tú el altar con un cuarzo rosa, con una imagen, con una vela color rosa, cómo podías tú hacer pues este pequeño altar, y más que para el ángel, era un altar para que tú recordarás estar completamente abierto para poder tener una nueva relación, en este caso porque fue ese taller, una relación de pareja, ¿no? Pero igual si lo que estás buscando es beneficio económico y haces tu altar de economía, pues más que estés alabando a otra persona o lo que sea, es que tú estás recordándote que estás abierto y estás perceptivo y estás luchando y estás yendo hacia tus objetivos para lograr atraer esa abundancia, concretizarla a través de tus acciones, y es también como un recordatorio, y esto tiene esa magia que te llena, que a lo mejor le pones ese arbolito, que lo hemos visto en muchas tiendas, que ahorita se me olvidó el nombre, es un arbolito con monedas, que también atrae la abundancia, entonces te recuerda que la abundancia está al alcance de tu mano, nada más quiere decir que lo desees, que lo pidas y que te pongas en acción porque llega, claro que llega. Entonces, ese es otro tipo de magia también. Al momento en que tú lo ves, lo piensas, y cuando lo piensas, lo manifiestas, y ya cuando se manifiesta, te pones bien contento. Ahora, mira, yo te voy a hablar de algo que es muy importante y que a lo mejor gente lo puede captar o gente no lo puede captar, pero para mí es muy importante aclarar. Estamos hablando de que lo que muere es la materia, estamos hablando de que trascendemos, y entonces hay gente que se puede preguntar, entonces, ¿por qué le voy a poner el altar a mi tío, a mi mamá y a mi abuelo? Si pues ya se murió la materia y ya trascendieron y sabrán quién son. Lo que no muere es el alma. Y por supuesto que la energía que tu madre, que tu tío, que tu pariente, que tu padrino, que tu papá, que quien sea que se haya muerto, tu amigo, lo que sea, de diferente, pues ha llegado a ti, su alma no muere. Y por supuesto que su energía persiste. Y por supuesto que aunque esté trascendiendo, el alma nunca, nunca, nunca, nunca se olvida de todos los cuerpos que fue, porque es su evolución. Entonces, si tú pones un altar como ofrenda de amor, de gratitud, por todo ese amor que te entregó esa persona que ya no está en este plano físico, su energía sigue viva. Entonces, por supuesto que ese altar va a tener un gran reconocimiento ante la energía de a quien le pusiste el altar. Por supuesto. Es muy hermoso el deberás entender y comprender que esas energías existen. La energía no deja de existir, nunca. Continúa, y lo dijo Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Exactamente. Y tiene tantas frases tan, pues tan reales, Albert Einstein, que si partimos de esta, que es una de las principales. Lo que pasa es que Albert Einstein, aparte de ser un genio, de veras ya era una persona evolucionada espiritualmente muy fuerte. Sí. Ya era un ser, yo te puedo decir que ya era un maestro iluminado. Sí. En verdad, porque tiene tantas frases tan así como que ahorita ya son más lógicas, que estamos muy metidos en la espiritualidad, pero en aquellos tiempos este cuate, ¿qué onda? Así es, y fíjate, hay una que yo puse por ahí, las personas que pueden ver mi Facebook, que dice, el amor por la fuerza nada vale, la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Así es, totalmente. Fíjate, todo está hecho de energía divina. Incluso los científicos están de acuerdo con eso. Sí. Que todo en la creación, cuando es reducido a sus componentes más pequeños, existe como energía pura. Uh-huh. Mientras más rápido vibra la energía en un objeto, menos denso es el objeto en el plano físico. Exacto. Fíjate nada más, ¿eh? Uh-huh. Toda la Tierra vibra dentro de un rango de frecuencia determinado. Y los sentidos humanos pueden fácilmente percibir de una o de otra forma la mayoría de lo que está dentro de ese rango de la Tierra. Una de las razones del por qué las personas no pueden percibir dimensiones de realidad más alta es porque esta vibración o frecuencia que es capaz ante, o sea, es incapaz ante el ojo humano, pero si nosotros empezamos a elevar nuestra conciencia, nuestra vibración, por supuesto que podemos ver la vibración en otra frecuencia, en otro plano. Exacto. Así es, o sea, nosotros realmente podemos sentir esa vibración. Fíjate, tu ser crístico también existe en estos planos de vibración más elevados. Y mientras más te acerques en una vibración a tu ser crístico, más fácil es volver con esta frecuencia vibratoria al plano físico y a nuestro nivel de conciencia. El elevar tu frecuencia vibratoria te permite también trabajar más fácilmente con cualquier tipo de guía divina, con los arcángeles, con los maestros ascendidos, con tu ser crístico. Puedes elevar tu vibración personal llevando a cabo específicos trabajos con tu ser crístico y con tus guías de luz. Sí. O sea, es algo increíble. Lo que yo recomiendo es que de veras reserven una porción de su tiempo especialmente para trabajar sobre esto. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar muchísimo a reconocernos, a hacernos conscientes, a ver realmente la grandeza que somos. Invita a tu ser crístico, invita a tus guías, a tus seres de luz, pídeles que te ayuden a elevar tu conciencia, tu vibración, tu frecuencia, que sea más apropiada a ti. Ellos te conocen bien y harán el trabajo que sea más indicado para cada ascensión de tu vibración. Puedes comenzar conectándote con ellos a través de tus chakras, visualizar una brillante luz blanca sobre ti, que emana de ti, sobre tus chakras, sobre tu corona, hacer magia de meditación, hacer magia de conciencia, reconocer que estás en una energía divina, que tu ser crístico y tus guías de luz te usarán para trabajar contigo. Visualiza esta luz blanca brillante lentamente de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo a través de tus chakras y luego en espiral, eso es la kundalini, esa viborita que se entrelaza en la columna vertebral. Entonces, a estas alturas deberías estar bien conectado ya con tu ser crístico y tus guías de luz. Trata de mantener un estado mental relajante, amoroso, compasivo, con paz. Vas a poder ser sensitivo con la energía, podrás sentirla fuertemente cuando cuántos diferentes campos energéticos hay. No te dé miedo. Tu santo ser crístico y tus guías de luz tienen completamente control sobre lo que haces y no te hará daño de ninguna forma. Ellos siempre usarán la cantidad requerida de energía para ayudarte a cumplir tus anhelos. No necesitas estar plenamente consciente o entender plenamente a cada uno de estos pasos de trabajo del ser crístico y de tus guías de luz. Realiza contigo en cada amor, en cada paz, en cada compasión, en cada energía, en cada vibración, en cada fortaleza, en cada sabiduría, tu ser crístico en ti. Todo lo que tienes que hacer es mantener la intención de hacer el trabajo y confiar en tu ser crístico, tu real ser, que llevarás a cabo todo el trabajo requerido para cumplir tus anhelos personales y tu ascensión. Esa es magia. Sí. Exactamente. Ese trabajo lo puedes hacer paso a paso y realmente activar ese ser, esa luz. Es muy interesante la magia y más de verla, porque también podemos tener un programa para hablar de la magia negra. Por supuesto, no es que sea bruja, soy una persona estudiada y sé lo que significa la magia negra y sé lo que conlleva la magia negra sin crítica y sin juzga, porque son magias, son prácticas y cada quien sabe lo que hace en su vida, en su camino de vida. Pero por supuesto que he estudiado eso y no es que la sepa hacer, simplemente tengo el conocimiento. Y un día podemos hablar específicamente, Lorna, si tú quieres, ya sea en tu programa o en mi programa, de la magia negra. Exactamente. De estos hechizos con los que hacen los africanos, ¿cómo se llama? Los santería. Exactamente, la santería, el también ¿el tiene vudú? Otro, el vudú, no budismo, el no. Vudú. No. Ajá. Sí. Entonces, claro que podemos hablar de ello, pero yo ahorita lo que quería es que realmente hicieran consciente de lo que es la magia. Y que vivimos en la magia desde el momento en que nacimos, somos seres de magia. Así es. Desde nuestro primer aliento de vida, Diana. Exactamente. Por supuesto. Sí. Entonces, es muy grato realmente conocer todo esto, todas estas sensaciones, toda esta conciencia, todo este conocimiento. Efectivamente. Y además hay algo que es muy importante y decirlo de una vez. Nosotros, los seres humanos, tenemos el libre albedrío. Entonces quiere decir que tenemos el poder de decidir todo en nuestra vida. De elegir, de decidir, de hacer. Pero ya en el momento que queremos que otra persona haga lo que nosotros queremos, ahí ya estamos hablando de algo que no es sano, que no está bien, y muchas cosas de este tipo de magia, que es una magia oscura, pues va contra la voluntad de la otra persona y va hacia el egoísmo, va hacia el querer algo o querer una cosa a fuerzas. Entonces ya cuando estamos hablando de esto, obligar a una persona que haga lo que otra persona quiere, entonces estás coartando la libertad. de la forma que sea. Entonces, bueno, como bien dices, Diana, es la elección de las personas, es su historia de vida y cada quien puede elegir, pero yo evidentemente elijo no. Así es. No hacerlo, ¿no? Porque hay algo también muy importante, que es el karma, que hemos hablado ya de esto, y también de que cuando haces cosas que no están del todo bien, pues siempre viene el coletazo de regreso, ¿no? Así es. Y hay que atenerse. Sí. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ah, una disculpa. Mi base de datos de virus se actualizó. Y hay que atenerse a las consecuencias de este tipo de acciones cuando estás en contra o estás actuando hacia, pues, traer a otra persona ahí en contra de lo que realmente quiere a la fuerza. Y esto lo digo por los famosísimos amarres y el viene a mí, no sé cómo se llaman esas cosas. Sí, claro, claro, claro. Que pues hay que pensar, ¿no? ¿Para qué quieres algo que o alguien que no quiere? ¿Para qué, no? Sí, porque no debes de forzar, es lo que yo les decía. ¿Por qué nos forzamos? ¿Por qué queremos controlar la vida de nosotros mismos y de los demás? No podemos hacer eso. No podemos violar el tiempo, el espacio. No podemos violar lo que nos pertenece o no nos pertenece. Exacto. Definitivamente. Entonces, no es que estemos criticando, y como lo dije en un programa en el que me entrevistaste, que también fue un programa de Descubre Tus Dones, ¿no? El que se te acerque una persona y te diga, yo te traigo al amor de tu vida, o yo te lo regreso, o yo te lo pongo, lo que sea, pues también está bien, pues era tu experiencia de vida, tú lo permitiste, tú dejaste que eso entrara, y tú vas a asumir tus consecuencias sobre esa cuestión, y no de asumir de, ay, te va a caer la maldición. No, toda cosa que tú forzas, cosa que tú quieres que entre a competencia, genera dolor. Sí. Toda competencia genera dolor. Todo el esforzarse, pero no por ser mejor, sino el esforzarse contra el orden divino, genera dolor. Sí es bueno esforzarse por ser mejor, pero sin competir. Simplemente porque yo quiero ser mejor y quiero entregarme a mí lo mejor y a los demás. No así porque es. Tengo que competir con 20 personas para ser el mejor. Sí, exactamente. Entonces, pues ahora sí que hay de magia a magia. Sí, y la magia en la que empezamos a hablar, pues bueno, fueron magias realmente que quiero que las entendamos y que posteriormente, por supuesto, claro que podemos hablar de magia negra, podemos hablar de cosas oscuras, por supuesto, de vibraciones densas. ¿Por qué? Porque hay que conocer de todo y porque hay que decidir, ahora sí que si estamos en el lado de la luz o en el lado oscuro, como las guerras de las galaxias, ¿no? Sí. Pero pues de ahí es decisión de cada quien. Yo no puedo decirte, no te vayas al lado oscuro, pertenece al lado bueno. No, porque yo no soy tú. Y tú tienes tu conciencia, tú tienes tu camino de vida, tú tienes tus experiencias y tú tienes tu evolución. Exactamente. Entonces es cuestión de cada uno de ustedes qué es lo que realmente desea para su vida, en qué vibración desea estar. Y me voy a oír como en la Guerra de las Galaxias, Diana, pero ¿quién quiere estar de qué lado, no? ¿Del lado oscuro, del lado de la luz o del lado de que ustedes quieran, ¿no? Es completamente válido. Sí, perdí un poco. Creo que Diana perdió un poquito el audio. Claro. Es que perdí un poco tu audio. Ah, okay. Sí, yo perdí tu audio un poco. Te quedé en que te ibas a oír mucho como las guerras de las galaxias. Ah, sí. Hablaba del lado oscuro. Ah, claro, por supuesto. Sí, las guerras de las galaxias, literal. Acuérdense que todas las películas traen mensajes. Por supuesto, todas. Todas traen un mensaje. Y esto del lado oscuro y del lado de la luz, claro que existe. Entonces, pues bueno, nosotros decidimos, tenemos libre albedrío, somos seres de luz, que también podemos llegar a ser seres de baja densidad, pero yo lo calificaría que cuando estás en una baja densidad es cuando dejas que la tristeza se apodere en ti, cuando dejas que el miedo se apodere en ti, cuando la depresión se apodera, cuando la incertidumbre se apodera, cuando el odio se apodera de ti. Para mí esa es una baja densidad. Definitivamente. Así es, entonces, pues, nuestra tarea. ¿Cuál sería nuestra tarea, Diana? ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy en esta entrevista que hablamos contigo durante toda la tarde? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de agarrar de lo que aprendimos hoy aquí en el espacio de Lorna? Nuestra tarea es entendernos, comprendernos, valorarnos, amarnos, tenernos compasión. Nuestra tarea es mirarnos completamente al espejo, Lorna, en verdad. O sea, les dejo de tarea, obviamente estando solos, para que no entren en vergüenza y que digan algo o qué es lo que me pasa. Pues es un trabajo personal. Vete al espejo, realmente mírate a los ojos, observa de qué color son tus ojos, cómo es la forma de tus ojos, cómo son tus pestañas, tus cejas, tu nariz, tus mejillas, tu barbilla, y reconcíliate contigo. Totalmente ponte enfrente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios, y decide ahora mismo ser feliz, porque tu felicidad eres tú. Enfócate en ti y refleja valor, fortaleza, firmeza, fe, esperanza, confianza, compasión, sabiduría y sobre todo refleja mucho amor. Esa es tu tarea. Obsérvate y reconcíliate contigo y aprende que eres un ser de luz, que eres un ser mágico, que traes magia en tus palabras, traes magia en tu mirada, traes magia en tus sentimientos, traes magia en tus actos, en tu tacto, traes magia simplemente por ser el hijo o la hija de Dios. Eres la criatura divina de la luz más ascendida. Si Dios es amor, tú eres amor. Entonces, esa es la tarea. Y se las dejo por una semana. Véanse al espejo diario y reconcíliense con ustedes. Así véanse es. Y digan, soy la obra de Dios. Exactamente. Y yo quisiera agregar algo, y es que decirnos, viéndonos a los ojos, a nosotros mismos en el espejo, haciendo todo este ejercicio que dice Diana, también decirnos te amo, o si viéndonos realmente a los ojos directamente y decírnoslo en voz alta, que no nos dé pena, pues somos nosotros, decirnos realmente, claro, cuánto nos amamos. Yo en mis meditaciones, yo muchas veces a mis alumnos, ahí en Casa Tonal, y donde estoy dando meditaciones en Chiapas, sí, hay un espejo muy grande. Y siempre hacemos una entrega al final de la meditación. Laura le dice a Dani, Dani le dice a Hilda, Hilda así de yo te entrego esto y así, ¿no? Y hay veces que les digo, nos vamos a levantar y ahora nos vamos a entregar a nosotros mismos. Párense enfrente del espejo, véanse a los ojos y díganse, te amo y te entrego esto. Claro. Y de veras hay gente que no puede ver. Hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo porque no, vete a los ojos. Vete a los ojos y gracias por ser yo. Gracias, porque por ser yo he vivido todo lo que he vivido, tanto tristezas, como enfermedades, como fracasos, como virtudes, como glorias, como felicidades. Gracias, porque me amo, porque me valoro, porque me respeto, porque sé que soy hija o hijo de Dios y soy un Dios en acción y soy un ser divino. Y hoy me entrego tal. Y ahorita ya mis alumnos, gracias a Dios, se miran plenamente al espejo, se miran a los ojos y se entregan tanto amor, increíble. Exacto, así que tenemos una tarea hermosa, es una tarea muy sencilla que podemos hacer de una semana. Es más, Diana, vamos a darles menos tiempo. ¿Qué te parece de aquí al martes? Ah, de aquí al martes, a mi que es programa, que es el programa. Exactamente. Sí, claro. Así y, es. Y que nos digan qué sintieron, cómo lo vibraron, qué reconocimiento hicieron en cada uno de ustedes, qué magia hubo, sí, en ese reencuentro. Exactamente, que nos platiquen, que nos digan realmente qué fue lo que sintieron, si al verse a los ojos cambió algo, aprendieron algo, identificaron todo eso la verdad es que es muy importante para nosotros, porque es interactuar, es aprender también unos con otros y todo, y compartir también nuestras propias experiencias y reconocernos, como dices, y entregarnos ese regalo que a lo mejor necesitamos todos los días, decirnos cosas lindas a nosotros mismos, ¿no? Eso también es hermoso, y no es vanidad, porque de repente van a decir, ah, ustedes quieren que nos volvamos vanidosos. No, que se reconozcan. Claro, por supuesto, hay que reconocernos. Claro, claro. Es, ¿cómo te sentirías si te pudieras dar a ti mismo un abrazo? Decirte a ti misma, por ejemplo, Diana, así de felicidades, Diana, todo lo que has logrado, eres una... se me fue la palabra, no la puedo decir al aire. Una campeona, Diana. Sí. O sea, ¿cómo te sentirías tú misma? Sí, claro. Al felicitarte, hermoso, ¿no? Entonces, yo también... Yo sí lo hago. Claro. Sí me doy amor. Yo sí me doy mucho amor y me doy mucho agradecimiento. ¿Por qué me doy agradecimiento? Porque me doy las gracias de permitirme corregir el error en mí. Me doy las gracias de no abrigar resentimientos en los demás, ni juzgas, ni críticas. Me doy las gracias de entender y comprenderme todos los errores que tengo en mi camino de vida y no llevarlos cargando, sino asumirlos y responsabilizarme de ellos. Me doy las gracias de abrir mi corazón y dejar que el amor entre en mí y entregar amor. La verdad es que sí me doy las gracias. Exactamente. Entonces, pues, los dejamos con bastante tarea y, pues, tarea padre, ¿no? Y tarea bonita. Yo quiero darles un decreto que, digo, va a haber la repetición a las 8 de la noche, ¿verdad, Lana? Claro, por supuesto. Entonces, la repetición va a ser más tarde, va a ser a las 9. A las 9 de la noche. Sí. Ok. Hoy a las 9 de la noche, los que alcanzaron a llegar así medio tardecito o los que quieran volver a escuchar el programa, voy a decir un decreto muy hermoso que me gustaría que lo apuntaran y que este decreto sea parte de ustedes, porque es un reconocimiento. Incluso si lo pueden apuntar, digo no ahorita porque lo voy a decir no rápidamente, pero sí con un ritmo, no me voy a pausar, claro. Pero si lo pueden apuntar en la repetición y ya luego posteriormente cuando bajemos el podcast, pues bueno, le pueden poner pausa y rewind y otra vez play y así, pues anótenlo y háganlo parte de ustedes. Y es: yo soy luz. Yo soy luz. Luz resplandeciente, luz radiante, luz intensificada. Dios consume mis tinieblas transmutándolas en la luz. Este día yo soy un foco del sol central. A través de mí está fluyendo un río cristalino, una fuente viviente de luz que nunca puede ser modificada por pensamiento y sentimiento humano. Yo soy avanzado de lo divino. La tiniebla que me ha usado se ha desvanecido en el poderoso río de luz que yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy luz. Yo vivo en la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy la máxima dimensión de la luz. Yo soy la más pura intención de la luz. Yo soy luz, luz, luz, inundando al mundo donde quiera que yo voy, bendiciendo, fortaleciendo y anunciando el propósito del reino del cielo. Así es y así será. Ah, qué hermoso regalo nos estás dando, Diana, para esta tarde tan hermosa de jueves, que si ustedes están en la Ciudad de México, el sol, híjole, está ahorita radiante, hermoso este atardecer que nos está regalando el universo. Pues vamos a disfrutarlo bastante ahorita en medida de lo que dure este atardecer con esta hermosa meditación, decreto más bien, ¿verdad? Así con es, un decreto y es un reconocimiento y es magia también, porque al momento que lo estés diciendo estás trayendo la magia de la luz en ti. Así es. Entonces vibremos todo este día y todo el día y toda la semana y todo el mes y todo el año y siempre con esta magia de amor. Muchísimas gracias, Diana, por haber estado con nosotros, porque sabemos que has estado muy ocupada, que sí estás aquí en la Ciudad de México, pero has estado en clases y meditando y con muchos compromisos, pues tanto espirituales como con otras personas físicamente, pero te agradezco el que hayas tenido tiempo para estar aquí hoy aquí en el espacio de Lorna. Muchas gracias, Lorna. Digo, siempre es un placer y es un honor estar contigo. Es un amor estar contigo, sabes que te quiero mucho. Ah, yo también. Que eres una gran amiga y eres una gran hermana de luz. Y tu radio online para mí tiene un amor impresionante y siempre va a tener mis bendiciones. Es más, amor arriba de tu radio online, amor abajo de tu radio online, amor a la derecha de tu radio online, amor a la izquierda de tu radio online, amor delante de tu radio online, amor atrás de tu radio online y amor dentro de la radio online, y cada uno que escuche la radio online, amor y bendición también, Lorna. Ay, muchísimas gracias, Diana, qué hermoso, y lo sentí muchísimo, muchas gracias, me encantó, me sentí muy contenta. Muchas muy gracias a todos los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga. La gente que esté en México y que me quiera contactar, ya tengo un número de aquí del DF. Adelante. Mi número es el 55-10-07-28-29. Lo vuelvo a repetir: 55-10-07-28-29. Mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com. Mi Facebook es, pues bueno, www.facebook.com/turnerdiana72. Y por Skype es Diana-Turner. También, nuevamente, bueno, pues las personas que quieran tener mi disco de meditación, pues ya me pueden hablar a este teléfono para hacérselo llegar por paquetería. Y pues muchas gracias a todos. Y también quiero decirles que en diciembre vamos a organizar algo, Lorna y yo, para dar nuevamente el curso de ángeles, para que la gente se vaya preparando. A lo mejor vamos a empezar a anunciarlo desde primeros de noviembre. Así que es. Estemos todo un mes anunciándolo. Es cupo limitado, realmente es muy limitado, nada más caben 15 personas en el taller. Así es de que, bueno, Lorna, yo quiero que sinceramente me digas qué experiencia tuviste sobre este curso que tuviste de ángeles. Aprendí muchísimo, había cosas que desconocía por completo. También hay cierto ejercicio, que podríamos llamarlo, que es necesario también para poder estar en esta vibración, cambiar esa polaridad que de repente se nos cae. Entonces nos enseñaste la manera para poder canalizar, para poder cambiar, para poder mantener una vibración en la cual pues sí tenemos comunicación, pero podemos mejorarla, ¿no? Es como si hubiéramos como llamado ya a nuestro técnico de internet para tener una mejor comunicación. Entonces aprendí muchísimo. La verdad es que el manual está precioso, está hermoso, el manual de Ángeles de Diana Turner. Si las personas, si hay alguien que vino al taller y está escuchando, no me va a dejar mentir. Las experiencias que compartimos todos, aprendimos unas de otras porque fuimos mujeres, en la mayoría fuimos todas mujeres. Entonces también la energía femenina pues se manifestó bastante bien. Entonces fue una experiencia extraordinaria. La verdad es que vale la pena que todas las personas que les interese, que sientan este empujoncito de ¡ay, vamos! Vale muchísimo, muchísimo la pena. Yo vi a las personas que estuvieron con nosotros muy contentas, y sobre todo que se quedaron así como ¡ah, queremos más taller! Pero bueno, el taller tenía su duración, pero pues digamos que todos se quedaron así como que con muchísima tarea, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir comentándoles y vamos a ir diciendo, pues, qué es lo que se nos va manifestando con todo este trabajo tan hermoso que aprendimos en este taller, Diana. Muchísimas gracias. Namasté, también, que es muy importante para que resuene y vibre en cada uno de ustedes. Así es, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes, y ya saben, les mando mucha luz a su ser. mucho amor a su corazón, que la gracia de Dios nos envuelva, que el amor de Dios esté dentro y fuera de ustedes y la protección de Dios en cada paso que dan. Muchas gracias. Namaste, Lorna, namaste a cada uno de ustedes y muchas, muchas, muchas gracias. Mi ser realmente está agradecido y lleno de amor. Ay, gracias, Diana. Y mira por acá, pues Sofía y Sakura y por acá personas que no pusieron su nombre nos mandaron carita feliz. Y Vero nos dice, anótenme para el siguiente taller, no se diga más. Ah, pues Vero, háblale a Lorna, dale tu correo, tu teléfono. Claro. Ya nada más vamos a ver la fecha, pero sí va a ser en diciembre. Yo estoy pensando que, bueno, voy a estar unos días antes del 24, entonces por esos días vamos a ir viendo, no sé, el 24 cae lunes, probablemente lo podemos dar el domingo 16, una semana antes de las festividades. Vamos a ver cómo lo organizamos, pero para que nos acomodemos todos y todos estemos bien. Y Verónica, qué bueno que quieras estar en el taller, porque vas a aprender la magia angelical. Realmente. Uh-huh. Y te Así vas a convertir es. En un mago angélico. Completamente. Literal. Así es. Entonces, pues bueno, ya Lorna, empecemos a organizar esto y para que tenga una buena difusión, tenga un buen entendimiento y la gente no tenga miedo o simplemente no diga esto qué, ¿no? No, realmente, acuérdense que el ser castos, yo les he dicho en rompimiento de karmas, renuncio y me libero a la castidad y todos, no, pues sí, claro, quien quiere ser casto, ¿no? Pero digo, sí, la castidad mental, claro. La castidad sentimental también, porque cuántas veces hemos sido castos mentalmente o sentimentalmente y ya es momento de despertar, estamos en tiempos ya de despertar, de entender, de comprender y de recibir una nutrición espiritual, una nutrición de sabiduría. Claro. O cuando tocamos el punto precisamente en el taller que estábamos hablando de ciertas de ciertos demonios, porque también hablamos Exacto. de eso, del demonio de la frigidez, que no se refería a la anorgasmia específicamente. Ah, claro, sí, porque dijeron, no, frígida para nada, pues no. Pero ¿cuántas veces has sido frígida en tus sentimientos? Exacto. ¿Cuántas veces has sido frígida en tus pensamientos, en tus actos? Pónganse a pensar, las palabras llevan mucho contenido y mucha sabiduría. Exacto. Así es, definitivamente. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho por hacer y afortunadamente tenemos a Diana Turner con nosotros. Entonces, pues sigamos en una luz en la oscuridad el próximo martes a las 3 de la tarde, horas México, porque nos oyen de todo el mundo. Entonces, 3 de la tarde, horas México, Diana nos va a estar hablando de más cosas interesantes. Hoy me la robé aquí específicamente para el espacio de Lorna, con este mes tan hermoso de la magia. Entonces, vamos a seguir hablando de magia durante todo claro. el mes. De hecho, fíjate, si tú quieres, ya acercándonos al Día de Muertos, en octubre, que viene siendo el 2, cae viernes, fíjate, el primero es jueves. ¡Ah, qué maravilla! Ese día podemos hacer realmente un programa de lo que es de espantos, fantasmas, brujería, rituales y las ofrendas. Por supuesto. ¿Qué ofrenda? Ahora sí que ¿qué ofrenda vamos a ofrendar? valga la redundancia, ¿no? También, porque a lo mejor hay alguien que dice, no, pues es que así como que, pues no sé qué poner en mi casa, o vivo en un departamento muy pequeño y no puedo poner el mole ahí. Entonces, que ¿de qué simbolismo sí se pueden poner, ¿no? En nuestro hogar. Así es, así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Diana, y gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros aquí en turadioonline.com.mx en el espacio de Lorna. Yo soy Lorna López y tengo que decirles a todos que les debo una gran disculpa porque he tenido tanto trabajo que no he podido actualizar mi blog del espacio de Lorna. No nos has bajado el podcast que hicimos de Los Ángeles, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que tache para mí. Porque no he podido culminar. Mira, más bien te vamos a mandar mucho amor. Sí, oye. Y mucha energía para que ya, rápido. Exactamente. Nos mande. Sí, necesito ponerme al corriente en el espacio de lorna.blogspot.com. Les debo, creo que como 4,000 programas. Que a mí también, a mí sí. también me debes programas. Que no he podido subir, se los debo. Lo tengo muy presente, de verdad. Pero bueno, ando haciendo como que todo, todo al mismo tiempo. Entonces, por eso de repente no me doy abasto. Necesito un asistente. Por si ya hay algún voluntario. Ya me voy a venir para el DF para estar ya ahí. Perfecto. 100% Radio Online. Sí, oye, porque necesito un asistente con urgencia. Aquí un asistente de producción para que me eche la mano. Entonces, oye, pues es que en verdad que las personas que están oyendo y les gusta y le tienen amor a tu Radio Online, y la persona realmente que quiera que diga, yo puedo ser asistente, ¿por qué no, Lorna? Claro, que me digan. Yo la verdad es que sí necesito ayuda. Aquí, de repente por eso me retraso en ciertas cosas. Entonces, pero ya, les prometo que si este fin de semana pinta todo normal, ya voy a poder subir todos los programas que les debo, todos y cada uno se los voy a subir para que no queden ahí en el tintero. Entonces, lo voy a hacer lo más pronto posible para que se queden al pendiente, el espacio de lorna.blogspot.com. También tenemos pendiente el de Diana Turner. Tu blog, sí. Diana, está pendiente, entonces... Ay, Lorna, yo quiero mi blog. Sí, va a haber muchas cosas. Así como el gatito de Shrek, así con mis orejas para atrás y mis ojotes viéndote con amor y ternura, para que me tengas compasión. Sí, ya, de verdad. Y si existe una voluntaria o voluntario, ahí ya saben. Ah, díganme yo. Ayuda, acuérdense que es de sabios pedir ayuda. Y es de sabios entregar y recibir. Exactamente, así es. Muchas gracias a todos. Ahora sí, ya nos vamos. Cuídense mucho, que se pasen un jueves mágico. Que Dios los bendiga. Doy gracias a Dios y a los ángeles por haber estado con nosotros aquí todo el día, siempre. Y que pongan atención a cada una de las señales de amor. Hasta el próximo jueves. Cuídense mucho y bye bye. De temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue el espacio de Lorna, producción de tu